puedo olvidar. Vivo pensando si algún día me amarás. Pasa el tiempo y yo ya no sé qué hacer. Yo sin tus besos y cariño moriré. Pasa el tiempo y no te puedo olvidar. Vivo pensando si algún día me amarás. Pasa el tiempo y yo ya no sé qué hacer. Yo sin tus besos y cariño moriré. Toda la gente de Comodoro, Caleta Olivia y el sur también existe, che. ¡Mueva! Puedo olvidar.